El Instituto Mexicano de la Radio presenta Placeres sonoros, etnofilias, sexómetro, mente sana, sexo sano, sexiclopedia, altercuentos, seccionario, eros una vez, altersexual, donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, todos y todes quienes nos escuchan por esta frecuencia de Radio Ciudadana 660 AM del IMER. Están en Altersexual, donde el placer es suyo. Yo soy Virginia Urbina y el tema de hoy es menstruación consciente. Y pues bueno, creo que ya antes en este programa hemos hablado sobre algunas cuestiones de la menstruación, no en este sentido, más bien como orientado hacia los estereotipos y las diferencias de género que se reflejan en el acto mismo de menstruar, ¿no? Está muy, muy asociado este hecho a falta de higiene, por ejemplo, ¿no? A cosas desagradables. Usualmente se le asocia la menstruación a un desecho orgánico desagradable que hay que evitar a toda costa, ¿no? Ni hablar de ella, ni hacerla presente, ni hacerla visible, ni tratar de que, pues ni siquiera en los comerciales de tampones o de toallas femeninas, ¿no? Los líquidos son azules, ¿no? ¿Para quién son? Todas esas cuestiones, pues luego se pasan como muy, muy desapercibidas o muy, muy a la ligera. Y pues nuestras invitadas de hoy vienen a desmitificar un poco esos prejuicios o tal vez a cuestionárnoslos, ¿no? Para que cada quien que nos está escuchando se haga su propia idea, pues reflexione un poco sobre el tema y se pregunte, ¿no? Realmente de qué se trata este prejuicio o este mala visión que tenemos de la menstruación, ¿no? Y pues tenemos de invitadas a dos miembros del colectivo El Hecho Verde, que son Aline Ugalde. Hola, Aline, ¿cómo estás? Hola, Virginia, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí con nosotros en Altersexual. Y también tenemos a Vania Saldaña. Hola, Vania, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por habernos invitado y saludos a todos los radioescuchas. Muchas gracias a ustedes. Es un placer para nosotros tenerles aquí. Y pues bueno, para empezar el programa me gustaría que se presentaran cada una que hace y pues una introducción de su colectivo, ¿no? De más o menos a qué se dedican y de qué se trata, por favor. Yo soy Aline. Estudio actualmente el penúltimo semestre de la carrera de Trabajo Social en la Nacional. Bueno, yo me integré al Hecho Verde aproximadamente hace un año por invitación de otra de las compañeras del Hecho Verde. Uh-huh. El Hecho Verde es un colectivo, una colectiva de compañeras que nos sentamos a platicar un día y dijimos, bueno, ¿qué onda con esta parte de la menstruación, ¿no? De hecho, una de las fundadoras del Hecho Verde estudió antropología física en la ENA, entonces hizo su tesis sobre menstruación. Ah, debe estar súper interesante, ¿no? Sí, pues de hecho es uno de los temas poco frecuentados en su carrera, uh-huh. Pero bueno, ella se empezó a interesar también por una cuestión física personal, claro, ¿no? Porque de repente también la menstruación, su menstruación llegaba a ser muy dolorosa, uh-huh, muy molesta, y decía, bueno, si estoy sana, ¿por qué me pasa esto? Uh-huh. En el camino va convergiendo con otras compañeras y empiezan a formar el Hecho Verde como lo conocemos y como es en este momento. Okay. El Hecho Verde actualmente tiene tres líneas de intervención o de interacción con las otras personas, uh-huh, que es menstruación consciente, hogar libre de químicos y crianza natural. Oh, okay. Porque creemos que hay otra forma de vivir estos tres aspectos de la vida, ¿no? Hemos tenido como varias experiencias tallereando en varios lugares de la República. Hemos estado en Chiapas, en Puebla, hemos estado tallereando también en el DF, apenas estuvimos en el Circo Volador con el Festival de Sexualidades y Géneros, dando este taller, que bueno, también se ha venido modificando a lo largo de este tiempo, ¿no? El Hecho Verde tiene una existencia desde hace 3 años, y en estos 3 años, pues bueno, hemos encontrado información nueva, experiencias nuevas, y bueno, también todo esto lo compartimos en grupos de Facebook que nosotras manejamos, que bueno, ahí pueden ir como surgiendo algunas dudas y algunas respuestas también. Ah, ok. Oye, ¿cuál es el grupo de Facebook para que de una vez lo cachen los radioescuchas? El primero se llama Lunas, Copas y Toallas de Tela. Ajá. Este grupo no es mixto, es un grupo exclusivamente para mujeres. Súper. El segundo grupo es Crianza Natural, uh-huh, Consejos y Experiencias, que es para papás y para mamás, ese sí es mixto. Y Hogar Libre de Químicos también es mixto. Súper, muy bien, pues muchas gracias. Y Vania, sí, ¿quién eres? ¿Cómo llegaste al Hecho Verde? ¿Eres la integrante más nueva, me decías? Sí, yo de hecho me acabo de integrar. Ya conocía yo a Lecho Verde, de hecho lo conocí por Aline. Nos conocimos en la carrera, yo también estoy estudiando trabajo social en la UNAM. Okay. Bueno, ella me empezó a platicar sobre la Copa Menstrual, que ahorita ya vamos a ahondar en eso. Uh-huh. Y entré a este grupo que es Lunas, toallas de tela y copas. Uh-huh. Me interesó mucho la temática, vi otra manera de concebir mi cuerpo y los procesos por los que pasamos las mujeres. Uh-huh. Y pues después Aline se integró al grupo y me invitó a mí, ¿no? Entonces sí soy nueva, pero ya sé más o menos todo Claro. lo que hacen, la labor que tiene el colectivo, y pues estoy muy feliz también de formar parte de él. Súper. La primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿qué quieren decir o a qué se refieren cuando decimos menstruación consciente? No sé quién quiere responder. Bueno, pues es como complicado tratar de aterrizar el uh-huh. Sí, yo lo sé. Concepto, uh-huh. pero hablemos primero de lo que significa la menstruación Claro. para las mujeres, ¿no? Sí, por supuesto. La menstruación es un factor biológico de nuestra fisiología como mujeres. Algunas veces cuando nosotros damos el taller, les decimos a las chicas a las que asisten, que se imaginen por un segundo a las primeras civilizaciones y que notaran el asombro, ¿no? Que pudieran llegar a tener cuando vieron que las mujeres sangraban, uh-huh. que generalmente se asocia la sangre con un hecho violento o con un accidente, que las mujeres sangraban por días y que seguían su vida normal. Entonces, este asombro pues se traslada un poco hacia nuestros días, ¿no? Nada más que ahorita sí ya hay como factores externos, la misoginia, uh-huh. la misma cuestión de género, pues bueno, ha hecho que la menstruación se transforme uh-huh. ahora en un tema tabú. Uh-huh. De la menstruación no se habla. Hay un poema muy padre que ustedes pueden buscar, de Judy Graham, uh-huh. y bueno, este poema se llama Las mujeres estamos cansadas de las maneras en que sangran los hombres. Y habla precisamente de esto. Estamos acostumbrados a la sangre en los escenarios violentos. Claro. Estamos acostumbrados a la sangre ahora mucho en México, bueno, con infinidad de sucesos violentos. Pero la única sangre que nunca tiene nombre uh-huh. es la sangre menstrual. Claro. ¿No? Cuando es el origen, básicamente, de la vida. Redefiniendo esta parte de qué es la menstruación, cómo lo vivimos las mujeres, que es básicamente en secreto, decimos basta, ¿no? No queremos más sangre violenta, pero sí queremos más sangre digna. Resignificar la sangre menstrual uh-huh. significa entonces también redefinir el cuerpo de las mujeres como un territorio de conquista propio, como un territorio en el que sí, sangramos, pero no morimos. Sangramos, pero sangramos con dignidad y además siendo conscientes de todos los procesos fisiológicos que eso implica. Ok, sí, claro, es genial. Y sobre la menstruación consciente, el como la transformación de ese concepto negativo hacia un, pues no sé cómo lo manejan ustedes, pero si me explican sí, así brevemente. Es como reconcebir, ¿no? Ajá. Este proceso y ver que no solamente nos han educado a concebirlo como algo sucio, uh-huh. ¿no? Algo que te tienes que callar. Yo me acuerdo que mi mamá, cuando me explicó esto del proceso del cambio, ¿no? El desarrollo, me decía, bueno, pero cuando estés en tus días, no digas nada, no uh-huh. le digas a tus hermanos, a nadie, nadie se tiene que enterar. Y si ensucias las sábanas, las lavas y que nadie te vea. Entonces, Hola. Desde ahí, tú, sin saber, uh-huh. dices, es que es mal, o sea, yo estoy sucia, ¿no? Y entonces acercarte a ese tipo de colectivos, a ese tipo de mujeres que lo reconciben, te ayuda a ti a reconcebirte a ti misma, uh-huh. porque ya también es otra forma de relacionarte con tu propio cuerpo. Claro. Ya no es lo mismo. Entonces, desde ahí es uno de los objetivos que estamos buscando, ¿no? Muy bien. Oigan, tenemos que ir a un corte rapidísimo. Vamos a introducir el corte con una canción que nos trajeron ustedes de Rebecca Lane, que se llama Natura. Entonces vamos a escucharla. Continúen con nosotros aquí en Alter Sexual. No se despeguen. Seguimos en Radio Ciudadana 660 AM. Enseguida regresamos. Placeres sonoros. Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa. Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende. Que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela. Única y irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. A consecuencia de tanto pensamiento castrado, herido, occidentalizado, me enseñaron a creer que mi ser es hombre o mujer, una cosa a la vez. El poder de domesticar comienza en tu cuerpo, por eso te imponen un género femenino, masculino y solo eso. Categorías de algún

lo que realmente es, claro. Que puedes hablar con, sobre todo con las compañeras, uh-huh. ¿no? Primero, el primer círculo con el que rompes ese estigma es con tus compañeras, uh-huh. y puedes, como las inquietudes se pueden también hablar entre todas nosotras. Y después, el segundo paso que yo di fue empezar a hablarlo con hombres, ¿no? Uh-huh. Decir, ¿por qué si con las compañeras también lo puedo hacer con los hombres? A ver qué piensan ellos, ¿no? Pues sí. Y me topé con que ellos también eran como muy curiosos, así de, ah, no inventes, es que, no todos, no, ¿verdad? Claro, pero sí, me topé con muchas personas que me decían, qué interesante, no sabía que eso se podía hacer. Y es información que no tienen, pero que cuando la reciben les agrada, ¿no? Y hasta te dicen, a ver, platícame más, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es como a título personal, yo creo que esos fueron los primeros pasos para romper el estigma personal uh-huh. y social, o sea, en los círculos en los que yo me desenvolvía. Qué interesante, ¿no? Simplemente hablarlo, ¿no? Uh-huh. Tan sencillo como ponerlo sobre la mesa. Pues aquí las mujeres menstruamos. Sí. ¿Cuál es el problema, no? Claro. No sé, ¿qué más quieras añadir, Aline? Pues yo creo que una parte muy importante, ya la dijo Vania, definitivamente uh-huh. sí es esta parte de reunirnos a través de nuestros grupos, nuestra página de Facebook. Nosotros compartimos continuamente información sobre menstruación. Por ejemplo, el hecho de que la menstruación fue el origen de las matemáticas, ¿no? ¿En serio? Es un dato, ese es un dato, por ejemplo, que si tú se lo dices a una persona que está renuente a uh-huh. hablar sobre menstruación, dice, órale, ¿no? O sea, este tipo de datos lo que nos ayuda es, primero, a que la gente se interese sobre la menstruación y que lo hable, ¿no? Básicamente uh-huh. también que lo hable. También, ¿qué hacemos? Pues como cooperativa, como pequeña empresa, lo que nosotros hacemos también es ofrecer algunas alternativas menstruales para vivir este proceso de manera distinta, uh-huh. porque pues hemos crecido con la cultura de lo desechable, uh-huh. ¿no? Toallas, tampones contienen un sinfín de contaminantes uh-huh. y eso también lo decimos, ¿no? Hace poco la organización estadounidense Voces de Mujeres por la Tierra lanzó una infografía muy completa de sus laboratorios, donde le hacían un análisis a cierto tipo de, bueno, a cierta marca de toallas, uh-huh. muy conocida, y decía, ¿no? Como por lo menos tiene 500 químicos diferentes en una sola toalla. Wow. Esto que daña, no solamente daña a las mujeres, daña también al planeta. Uh-huh. Y entonces esto también se convierte en una cuestión feminista. Una cuestión ecofeminista. Uh-huh. Porque también creemos que a través de cuidar lo que tenemos, que finalmente no es nuestro, nosotros formamos parte de ese ecosistema, si nosotros ayudamos a cuidarlo, también las relaciones entre las personas pueden cambiar. Y esa es una de las banderas que también tiene el Lecho Verde y con las que nos levantamos todos los días. Qué interesante, ¿no? Su labor está genial. No sé si me puedan contar, así para que el auditorio nos se enganche un poquito también en el tema, algunos de los usos, ¿no? Porque me comentaban, la menstruación se asocia pues a un desecho orgánico indeseable, ¿no? Pero me decían ahorita fuera del aire que tiene algunos usos, algunas aplicaciones sí. prácticas, ¿no? ¿Me podrían contar algo al respecto? Sí, claro. Pues de hecho, también para mí fue un shock porque eso que creía sucio es realmente sagrado. Claro. Lo que decía mi compañera, nos han dicho que es sucio, pero realmente es el origen de la vida. Tiene células madre. Entonces, todos los nutrientes, todas las propiedades que tiene la sangre, las han empezado a descubrir o a redescubrir en este momento porque lo utilizan. Uno de los usos es ahorita están utilizando para inyectarla. Claro, todo esto con un proceso no directo. Sí, ya un proceso directo, previamente no directamente, pero sí. Pues es a partir de, ¿no? A partir de, uh-huh. las células madres las inyectan para rejuvenecer la piel. Órale. Es uno de los usos. Y nosotras que utilizamos ya sea las toallas de tela uh-huh. o la copa, lo que hacemos es la juntamos, o sea, en la copa la juntamos uh-huh. y con eso regamos las plantas. Órale. Y crecen hermosas, ¿no? O sea, sí, pues debe ser, ¿no? Enormes. Ajá. Y súper, súper bonitas. Otro de los usos es igual como mascarilla. Órale. Y incluso algunas personas se la llegan a poner en el cabello porque todos los nutrientes benefician, pues sí, tu cuerpo, uh-huh, todo tu uh-huh. cuerpo. Pues bueno, también me gustaría hablar un poco sobre esta consideración que se tiene de la sangre menstrual como quinto signo vital. ¿Por qué quinto signo vital? Las personas, las mujeres que tenemos contacto con nuestra sangre menstrual, podemos empezar a notar ciertos cambios en nuestra sangre menstrual que nos hablan sobre otros procesos de nuestro cuerpo, ¿no? Claro. ¿Por qué la sangre menstrual es más oscura? ¿Por qué se vuelve más líquida? ¿Por qué tengo más coágulos? De hecho, la presencia, por ejemplo, de coágulos muy grandes nos puede estar hablando de un proceso de endometriosis, por ejemplo. Entonces, esta observación de la sangre menstrual, pues, es una observación de la salud integral del cuerpo de las mujeres. Uh-huh. Ese es uno también de los usos. Ahorita que mencionaba Vania la parte de las células madre, pues bueno, también estas células madre lo que hacen es no solo rejuvenecer la piel, sino también reconstruir tejido humano. Imagínate. Entonces sí tiene muchísimos usos. De hecho, estos usos son antiquísimos, ¿no? O sea, culturas prehispánicas, por ejemplo, hacían que las mujeres menstruantes caminaran entre los cultivos precisamente para que su sangre no solamente nutriera esos cultivos, sino también como un simbolismo de la madre tierra recibiendo de nuevo la sangre que le da a sus hijos. Wow, está genial, está muy interesante todos estos asuntos y qué bueno que los aborden desde su colectiva. ¿Tienen talleres que vayan a dar o cuáles son los planes que tienen para el colectivo El Hecho Verde? Ahorita El Hecho Verde, como lo conocemos, fue una primera etapa de un proyecto más grande que nosotros tenemos en mente. Uh-huh. Actualmente estamos conformadas como una sociedad económica, pero genial. Lo que queremos hacer es una sociedad cooperativa en donde invitemos a otras mujeres que toquen estos temas y también a productoras de alternativas menstruales como las toallas de tela o incluso las copas, a que se unan en esta cooperativa y, bueno, poder hacer un esfuerzo más grande. Uh-huh. Porque también hay que decirlo, la copa menstrual se ha politizado, el uh-huh. uso de la copa se ha politizado, porque no es lo mismo hablarle de estos temas a una persona que vive en una zona adinerada, que claro. puede pagar una copa de hasta 650 pesos, uh-huh. que irte a una comunidad en la sierra, en donde difícilmente van a poder comprar una copa de ese costo. Claro. Lo que nosotros queremos hacer como colectiva es popularizar el uso de alternativas menstruales y con ello, pues también generar bienestar en todas las mujeres, no solo en las que puedan pagarlo. Uh-huh. Necesitamos una copa que sea accesible para las personas, para las mujeres que lo necesitan. El siguiente paso entonces sería producir una copa mexicana, sería la primera copa mexicana hecho con material mexicano. Genial. Que pueda favorecer a otras mujeres. ¿Qué queremos hacer? Bueno, una campaña también de compra y dona. Tú compras tu copa en 250 pesos y se te da una copa para tu amiga o bien tú decides mandar esa copa a una comunidad de la sierra. Genial. Ese es uno de los planes que tenemos para futuro como asociación, como colectiva, que también estamos por abandonar el nombre del Hecho Verde. Uh-huh. Pero bueno, seguimos este mes todavía trabajando con este nombre. Nos pueden encontrar en Facebook uh-huh. y posteriormente, bueno, van a poder ver que la página se va a fusionar con otro proyecto que tenemos ya en mente. También no sé si nos puedas permitir unos minutos para hablar un poco sobre la cuestión de las toallas desechables. Uh-huh. Tenemos una infografía muy rápida y muy pequeña de la cual quisiéramos hacerlos parte. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, que una sola mujer utiliza de 10.000 a 15.000 toallas o tampones desechables en toda su vida. Y bueno, por lo menos hay 3 millones de mujeres en el planeta. Ellas, pues bueno, llegan a utilizar estas toallas que utilizan al menos 3 litros o 4 litros de agua para hacer una sola toalla. Entonces, estos productos desechables de verdad están dañando nuestra salud. Tienen dioxina, tienen blanqueantes, tienen acetona. La vulva es muy sensible, uh-huh. está hecha de tejido adiposo. El tejido adiposo absorbe. Uh-huh. ¿Por qué hay tanto problema de infertilidad últimamente? ¿O por qué hay tantas infecciones vaginales también? Porque estas irritantes los está absorbiendo nuestro cuerpo. ¿Por qué hay cáncer de útero últimamente? Uh-huh. También por esta situación. Y esto también se convierte en una situación no solo de salud pública, sino también en una situación política que tenemos que atender. Claro. Y también el desecho que se hace al planeta. Sí, por supuesto. Mundialmente al año se desechan a la basura aproximadamente 432 mil millones de toallas. Imagínate. Entonces la huella ecológica que también estamos dejando a nuestro planeta y que se resuelve con las toallas de tela o con las copas, que también te ayudan a deconstruirte y a reconcebir tu cuerpo, tus procesos y hasta el mundo, ¿no? Tu relación que tienes con la tierra, con la madre tierra. Claro. Muchísimas gracias por compartir todos estos datos y todos los proyectos e iniciativas que tienen. Están muy, muy interesantes y celebramos desde Altersexual que gracias. Haya esta, gracias. Este tipo de iniciativas. Nos pone muy contentos, de verdad. Sobre todo esto, ¿no? Que a partir de una deconstrucción de un prejuicio se aterrizan acciones más directas, más concisas, ¿no? Que tienen impacto real en nuestra sociedad y en las mentes de las personas. y en las prácticas, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya se nos acabó el tiempo, pero esperamos que vuelvan próximamente para que nos hablen de sus demás, de los demás proyectos que tienen, que también son muy, muy interesantes. Claro, ¿no? Que sí. Si tienen alguna duda o comentario, sugerencia, nos pueden escribir a contacto@altersexual.net. Les pasamos con gusto los datos de contacto de Colectivo El Hecho Verde. También en nuestra página pueden encontrar podcast de programas anteriores, artículos, canciones, videos, muchas cosas. Dense una vuelta en altersexual.net. Pues esto fue todo por hoy. Yo me despido. Le damos las gracias al equipo de Radio Ciudadana, a toda la gente del IMER, a la productora, al operador en cabina. Muchas gracias por permitirnos este espacio. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche, aquí mismo por Radio Ciudadana 660 AM y en otro programa de Altersexual. Yo soy Virginia Urbina. Muy buenas noches y muy, muy felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Placeres sonoros, etnofilias, sexómetro, mente sana, sexo sano, sexiclopedia, altercuentos, seccionario, eros una vez, altersexual, donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina.